Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrísimo. ¡Epa! Ya estamos aquí, ya lunes, retorno a la semana rockera, metalera y ternasquera de Pequeño Ternasco, como no podía ser de otra manera. Y retorno estelar o sorpresa de Roxa Rosae, ¿qué pasa pues? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Ya te cansaste de estudiar? No es así, pero tampoco lo quiero contar. Era mucho estudio. No era eso. Hoy estamos arrancando con lo nuevo de Iron Savior, 11º álbum de estudio de los de Hamburgo. Lleva por título Mata o Muere, Kill or Get Killed, y saldrá el 8 de marzo. Esta canción, Eternal Quest, la eterna pregunta, es su primer adelanto. Con ellos abrimos este Pequeño Ternasco, el podcast en directo de tu recto, ese programa que agarra la vida, la rutina diaria del simple mortal y lo convierte en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Y vamos saludando a esa ternascada que ya la tenemos en el grupo exclusivo de WhatsApp de la Legión Ternasco. Tenemos ahí a Cupi, que hoy está cascando como los codos. A Eli, tenemos a Jorge Lluvero, tenemos a Itziar, tenemos a Des, tenemos a Sergio Grande. Tenemos a Efren también, que dice que está pendiente de la siesta. Pues niño, aquí no se duerme hasta las 4. Aunque si quiere usted dormir, duerma. Si luego a las 5 de la tarde subimos el podcast. Esto es un podcast en directo, en tu reto. Recibe los saludos de Santi Pequeño Ternasco. Y de Rosa. Buenas también, Javi Truman. Bueno, nenas y nenes, que se me había olvidado, hoy es lunes y toca informe seminal. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Vamos ya con esos titulares del informe seminal, esa sección que protagoniza el programa cada lunes y en la que os traemos la actualidad más reciente, lo acontecido en la semana anterior en el mundo del rock y el metal. Adelante con ese primer titular, Roxana Rosaem. Eligen a Rammstein como la mejor banda alemana de todos los tiempos. Como Dios manda. Bueno, no sé yo si es la mejor banda alemana de todos los tiempos, pero el caso es la banda que ha decidido la audiencia de la revista Ultimate Guitar en una reciente encuesta realizada por la web de esta publicación. El ranking ha quedado así: en primer lugar los Rammstein, en segundo lugar Scorpions, en tercer lugar los Die Ärzte, que es un grupo de punk rock alemán muy conocidos allí, pero que como cantan en alemán no han, al contrario que los Rammstein, no han logrado triunfar a nivel internacional. En cuarta posición Helloween, quintos los Asset, yo los hubiera puesto los primeros, aunque también están por ahí los Sodor en séptima posición, los Creator, joder, es que hay muy buenas bandas, ¿eh? Los Kraftwerk también se han colado en esta lista en sexta posición, séptima Sodor, octava Creator, la novena los Omp, los del nombre onomatopéyico, que os llevamos poniendo estas semanas porque están de actualidad, que acaban de sacar nuevo álbum, y en décima posición los Blind Guardian. Bueno, desde luego tienen grupos estupendos en Alemania en cuestión de rock y metal para elaborar una lista de este tipo. Pero bueno, no sé yo, tú, Roxa Rosa, ¿cómo ves que de esta lista tú crees que los Rammstein son los mejores? ¿Tú lo ves así? Pues no. Me gusta. Me gusta, pero claro, los demás son mejores, pero vamos. Oye, si han decidido que sean ellos, pues vale. La audiencia es soberana. La audiencia soberana. ¿Vosotros qué opináis? Pequeños y pequeñas ternascas, nos podéis ir poniendo los comentarios ahí en WhatsApp de qué os parece este ranking que se ha creado en la misma Alemania, tierra de todos estos excelentes grupos. Siguiente titular, Roxa. Mago de Oz genera polémica con la portada de su nuevo álbum, Ira Day. Ha sido trending topic. Bueno, pues tampoco creo que haya sido trending topic. Y tampoco es para que genere polémica, porque bajo la dirección artística de Mario Ruiz, de Crea Films, la portada del último disco de los Magos de Foz Calanda muestra a la actriz de cine porno Apolonia La Piedra crucificada. Apolonia La Piedra, la última sex star o porno star de la factoría La Piedra, que aparece crucificada. Pues habrá que jalarle siempre, porque la chica se han tomado hasta, han tenido cuidado hasta de que los pechos queden tapados por la melena de la muchacha. O sea, que no tiene de polémica nada, simplemente que han sustituido a Cristo por la actriz porno. O sea, no, desde luego polémica sexual tiene poca. Y la polémica vendrá pues de los de siempre, ¿no? Pues de la puta iglesia católica, apostólica, románica, neogótica y churrigueresca. Vamos a por otro titular, Roxa. Ozzy revela lo que dijo Lemmy antes de morir. Yo soy tu padre. No, evidentemente no le dijo esto. Y el caso es que Ozzy, durante una reciente conversación con Metal Hammer, recordó lo que el difunto líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, le contó poco antes de que nos dejara en diciembre del año 2015. Y la reflexión de Lemmy fue esta. Bueno, podría haber tenido unos 10 años más de vida si hubiera hecho todas las cosas adecuadas. Pero hice las cosas a mi manera, o sea que era perfectamente consciente de lo que había y que me quiten lo bailado, ¿eh? Si lo hubiera dicho en español, hubiera dicho que me quiten lo bailado. Vamos a por otro titular. Bohemian Rhapsody eliminado de la lista de candidatos a los premios de cine LGTB. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Pues bueno, la organización de estos premios del cine LGTB ha optado por vetar el biopic de Queen a raíz de los posibles casos de agresión sexual de los que fue acusado Bryan Singer a finales de los años... Bueno, los protagonizó a los finales de los años 90, pero las acusaciones aparecieron allá por el año 2017, año en el que la productora además le despidió. La película no la ha acabado él, la comenzó él, pero... la ha acabado otro director. Los premios GLAAD, que es así como se llaman, han explicado que el motivo de esta decisión fue que este tipo de agresiones sacan a la luz una realidad que no puede ser ignorada y ni mucho menos recompensada. Pero como digo, si el director ya fue despedido durante el momento que salieron esos rumores, fue despedido. No entiendo realmente que se pongan tan así, ¿no? Si la misma productora ya ha tomado cartas en el asunto, pues bueno, no le veo yo el motivo ni la razón a este sabotaje, ¿no? A este veto al que ha sido sometida la película, que por cierto está nominada a 5 Oscars. Después de triunfar, bueno, no de triunfar, pero de llevarse ya un par de premios ahí en los Globos de Oro. Puede ser ganadora de 5 estatuillas de las de Oscar Mayer el próximo mes de febrero. Último titular de este informe seminal, Roxana Rosaen. Yes, ¿cómo se dice? Hetfield. James Hetfield. Se mete a esto. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile es el título de la nueva película dedicada a la figura del asesino Ted Bundy, en la que participa el cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, y que protagoniza el que un día fuera estrella del cine adolescente, Zac Efron. El film ha sido dirigido por Joe Berlinger, que ya se hizo cargo del documental Metallica Some Kind of Monster. La película tuvo su premier este fin de semana y durante la celebración del Festival de Cine Independiente de Sundance. Hetfield interpreta el papel de Bob Hayward, un veterano policía de Utah, un hijo de Utah, que fue el primero en arrestar a Bundy en el año 75, tras sospechar de él al ver las herramientas del asesino en el maletero de su coche. Bueno, pues hasta aquí este informe seminal. Ponemos una cuña de coña y continuamos. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, pues con respecto al primer titular de este informe seminal, a Itziar no le ha gustado nada que no aparezcan los Warlock. Evidentemente, es que hay muchas, muchas bandas de buen metal y de buen rock en Alemania, y también llama poderosamente la atención que teniendo a una de las metal divas como es Doro Pest, no haya aparecido en esa lista. Como siempre, las mujeres en el rock bastante, bastante olvidadas. Mira que hacen buen papel, mira que trabajan, mira que estamos también los demás por lo menos aquí en Pequeño Ternasco, porque vayan un poco para arriba, ¿verdad, Rosa? Pero no hay manera, no hay manera. Los lectores de la revista Ultimate Guitar no han tenido en consideración el buen hacer de Doro Pest en estos últimos 30 para 40 años. Ya como representante, ya no solamente del rock femenino, sino del rock y el metal alemán. Con lo cual no le ha gustado esta lista. A Jorge Lluvero tampoco, a Javi Turma tampoco, no les ha gustado la lista. Y a Rosa tampoco. Bueno, vamos a ir a por otra de las secciones que más gustan en el programa, como es la recontraversión. Pero antes de recordaros que este viernes ya estamos descontando los días. Es ese pedazo de fiesta, Pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock, en el Pub Infiernos de Zaragoza, a partir de las 10:30 de la noche. Pedazo de fiesta, sortearemos 4 entradas para ver a Corpi Clani en Zaragoza junto a Turisas y Trollfels el día 7 de marzo. Vamos a sortear también un montón de CDs. Nos hemos traído de Madrid, que hemos estado este fin de semana, nos hemos traído un buen montón de regalos por la gentileza de Rock Estatal, y hay que van a estar también para que los disfrutéis y los consigáis en esa fiesta en la que estará pinchando DJ Perol and Rock, nuestro compañero José Bautista del programa Perol and Rock de asaltomatarradiorock.com, José Antonio Armero de Senderos del Rock, y aquí el mismo que os habla, Pequeño Ternasco, que se marcará una sesión DJ de recontraversiones. Como esta que estáis escuchando ya, que podríamos titularla como ¿qué pasaría si mezclas a los Maiden y The Trooper con el Beat It de Michael Jackson? Pues pasa esto que vais a escuchar. La recontraversión en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. In their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it, beat it. Ooh. You better run, you better do what you can. Don't wanna see your blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad, just beat it. Saludamos a Nacho y sobre todo con mucho cariño a Mario, que también están a la escucha. Parece ser que a nuestro amigo Jorge no le está gustando para nada esta recontraversión. Joder, vaya manera de joder una canción de los Maiden. Lo sentimos, querido, no era nuestra pretensión. A mí me encanta. Saludamos también a Espe, compañera del programa de Asalto Mata Radio Rock, Marca Negra, a la que tuvimos el placer de conocer personalmente por fin ya este fin de Madrid. Un besito, Espe. Sergio, que es uno de los que probablemente podamos juntarnos este viernes en esta fiesta del infierno, dice que hace poco le salió esta canción en los recuerdos de Facebook. Hay veces que Facebook hace cosas que están chulas, como estar de los recuerdos. Pues esta canción y muchas más recontraversiones van a sonar en ese pedazo de fiesta. Y al día siguiente, radio en directo en Senderos del Rock, en el Tapeo Rock. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Venga, Francisco José, no te enfades, no te enfades, que vamos ya con las novedades del bloque de novedades de Pequeño Ternasco. Como un diamante que nada te aguante, amante de verdades y obviedades, de libertades que se guardan en... Empezamos con un trío, con un power trío de Alcalá de Henares que se llaman Ruta 57 y que de los cuales estamos escuchando este tema llamado 10. Y evidentemente se llama 10 porque cuentan hasta 10 en la canción, en esta canción que es el primer videoclip que consiguen extraer de su nuevo EP, Mama. ¡Ay, mamá, que saca un nuevo disco! Es como la de un animal, que madure, que piense, que siga la gente, que pare de bailar. Pero es que me gusta mirar esa mora moca que dejo en la boca cuando vuelvo a cantar. Llevan un rollito funquillo que mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Están guay. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la mi oro. Bueno, contaban hasta 10, pero hacían trampa. 1, 2, 3, 10. Se acaban antes. Así cualquiera. Bueno, los que no sabemos si contar hasta 10 haciendo trampa son la gente de Evergrey, que es precisamente la peña que estamos escuchando ya. The Atlantic es el nuevo trabajo de este quinteto sueco que salió el viernes pasado. Y este tema llamado Currents, que no es currante, sino corrientes, es su primer sencillo, que ya está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, cómo no. Sir. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los mamorras que la vicia. La mujer Alicia, la poli va buscando Alicia, en el país de la malicia. No puedes salir. Vamos ahora con Visions of Atlantis, que también están de enhorabuena, de novedad, porque estrenan primer álbum en vivo. Los austriacos, comandados en el último lustro por la portentosa voz de Clementine de la Nuit. Digo yo que será así, de la UNEI se pronunciará de la Nuit. Y es que como buen hetero no domino el francés. Este nuevo trabajo, el primero que graban en directo, se llama The Deep and the Dark Live Symphonic Metal Nights. Saldrá el 22 de febrero y no es más que su álbum de 2018 regrabado en uno de sus conciertos. Tampoco que se hayan comido mucho el tarro. Te lo vendo en estudio y luego te lo vendo en directo. Y luego en DVD, venga. Y han elegido este Palabras de Guerra, Words of War, como primer adelanto. Visions of Atlantis. Había pasado saludar también al amigo Oscar, que es uno de los últimos pequeños ternascos en entrar a la comunidad y que dice: ¡viva la tecnología! Poner esta emisora por Bluetooth y escuchar por toda la casa por Bluetooth, será. Vamos, que le da el Bluetooth del teléfono y debe tener una instalación moderna, de estas modernas, y escucha Salto Mata Radio por toda la casa. Pues di que sí, muchacho, así se hace. Dice que se la cuela hasta el vecino. Pasada. Minuto más, minuto menos. Lo contaba Sergio también aquí en el grupo exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco, que hoy le ha pasado una cosa muy, muy curiosa y exasperante, porque ha ido a poner una queja por las listas de espera, ¿vale? Y había lista de espera para poner la queja. O sea, era la lista de espera de la lista de espera. El colmo del colmo. El colmo del colmo. La lista de espera de la lista de espera, que tronca perfectamente con la banda que escuchamos ahora, que se llaman Gate Doors. las puertas de la puerta o la puerta de las puertas, ¿eh? La puerta de las puertas de la lista de espera de la lista de espera. Gate 2, que es un trío madrileño de hard rock que se encuentra en plena promoción en estos días de su nuevo disco Faster Than Ever, más rápido que nunca, que fue presentado el pasado diciembre, pero bueno, claro, estamos en la época todavía de promoción del disco y ahora presentan en forma de videoclip este tema que ya está escuchando, Regrets, arrepentimientos. Te habrás arrepentido, Sergio, de haber entrado en la lista de espera para poner quejas en la lista de espera. Saludamos también a Esteban desde Costa Rica, que se acaba de conectar a la emisión de Asalto Mata Radio Rock, a la emisión de Pequeño Ternasco. Muy buenos días, querido. Yo sé que tú lo vas a tener bastante más complicado para estar aquí en Zaragoza el viernes día 1, pero permitidme que os lo recuerde nuevamente. Viernes día 1, 10:30 de la noche, Paz Infiernos en la calle Luis del Valle, aquí en Zaragoza, en Zaraguay, en la ciudad del Cierzo. Pedazo de fiesta, Asalto Mata Radio Rock, Pequeño Ternasco, con sorteo de 4 entradas para el concierto del día 7 de marzo de Corpiclán y Turisias y Trollfest, y montones de regalos. Tenemos CDs, tenemos revistas, gentileza de rock estatal y bueno, el saber y el buen hacer de las hermanas infernales, de las hermanas del infierno, Rock Sister, que nos harán disfrutar de una noche estupenda, en la que tendremos además también las actuaciones estelares del maestro Armero a los platos, del maestro DJ Perolan Rock a los platos y de Pequeño Ternasco haciendo el tonto con las recontraversiones. Con tu bebida, regalito casi, casi, casi seguro, porque va a haber un montón. Y Y al día siguiente continúa la fiesta ternasca con el programa de Senderos del Rock en riguroso directo y abierto al público desde el bar Tapeo Rock a las 2 de la tarde, ahí en la Plaza San Lamberto, la Plaza del Rock de Zaragoza. Senderos del Rock sale por primera vez de los estudios de Radio Mai y hace el programa en directo desde otro lugar, desde un bar. También era lógico. De la radio al bar, somos gente del Hercio y del Bebercio. Así que si no lo tenías apuntado a tu agenda o se te acaba de chafar el plan para este fin de semana, ya sabes que aquí en Zaragoza lo vamos a pasar muy bien con los pequeños y pequeñas ternascas. Ahí todos a mogollón, a casco porro, montando una fiesta gordita. Una fiesta de dos días, two days. Aquí si lo hacemos, lo hacemos a lo grande. Si no, no lo hacemos. Pero vamos a ir a por lo que más os gusta, os divierte y os entretiene, que son, como siempre, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y si os da repelús los bichos, taparos los oídos, porque esta noticia os va a dejar, os va a retorcer las tripas. Una mujer va al médico con la frente hinchada y le encuentran dos gusanos viviendo en su cara. ¡Ay, Dios! Y haz caso, por favor. Dos gusanos en la cabeza, colega, en la frente ahí. Y creando un microsistema en la cara de la pobre mujer. Pues el gusto este se movería, ¿no? ¡Qué ajazo, por favor! El insólito caso de una paciente británica de 55 años ha captado la atención de la comunidad médica internacional. Tras soportar fuertes dolores y tener una hinchazón importante en su cara, la mujer decidió ir a urgencias. Lógico. Allí los médicos le dijeron que tenía una infección en la frente después de que algún insecto le hubiera picado y le recetaron antibiótico. ¿Pero qué pasó? Pues que según publica British Medical Journal, a los días, como la hinchazón y el dolor no remitían, la mujer fue de nuevo al médico. En esta ocasión ya la miraron bien, ¿eh? Ya, ya la miraron bien. Sí. Y descubrieron que tenía un gusano. Para extraerlo usaron vaselina y lo sacaron de forma manual, vamos, como cuando te revientan los granos, ¿no? Los granos de la pulsa y apretándolo, ¿no? Apretándolo. Con los dos pulgares. Pero usaron vaselina, ¿eh? Menos mal. La mujer había viajado recientemente a Uganda y los análisis confirmaron que la larva era de una especie de mosca que habita en las selvas de África. Pues no sería la mosca Setse, porque si no se hubiera quedado Roque. Claro. Además del gusano extraído, las pruebas médicas confirmaron que la mujer tenía otro más en su piel y debido a que estaba más profundo, para sacárselo en esta ocasión sí que tuvieron que hacerle cirugía e intervenirla. El British Medical Journal destaca que en todo el mundo solo hay documentados 14 casos como este. Pues menos mal. Pues la señora que compre rápidamente un boleto de Euromillones. Sí, sí. Porque con la suerte que tiene le toca. Es que son muchas menos probabilidades que, el, sí, que sí. La lotería, ¿eh? Desde luego. 14 casos documentados. A ver si me entiendes. Sí, en Uganda no creo que lleven un registro de toda la gente que le salen bichos, le brotan bichos de la piel, ¿no? Lo sabrán los vecinos, pero como la cosa está tan mal ahí, pues. El tema sanitario no creo que lleve registros porque les viene justo para mantenerlos con vida. Con que... En fin, bueno, una noticia, Rosae, que da mucho repelús, da mucho miedo, da mucho fear. Y sí, lo has adivinado. Fear se llama la siguiente canción. ¡El costurero de las ondas ataca de nuevo! Y Fear es también el nombre del primer adelanto del cuarto álbum de estudio del solitario, del que fuera durante 3 décadas guitarrista de Acid, Herman Frank. Este nuevo trabajo se llama Fight the Fear y sale el próximo 8 de febrero, que como es viernes, ya sabéis que los viernes están cargados de novedades musicales. Estás escuchando Pequeño Ternasco con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco en riguroso podcast en directo en tu recto a través de saldomataradiorock.com desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡El Moral! ¡Herman Frank! Se nos acaba de llenar el chat de WhatsApp, el chat exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco, con vomiteras, gestos de... ¡buah! Por parte de las ternascas y los ternascos. Normal. Anda, dice aquí, nos dice Jorge Ayubero que el hijo de Bob Marley ha comprado una empresa de cannabis. Hombre, es lo suyo, ¿no? Lo suyo, sí, ya no. Que se vuelve empresario. Pues va todo... Sí. Entraba dentro de lo lógico, de lo normal. Es decir, de las cosas familiares. Es verdad, la empresa familiar. Claro. Ah, no, Itziar, en vez de vomiteras, nos ha puesto un gusanito muy mágico. que no da asco, ¿no? Ay, qué mágico el gusanico. Es verde, pero no da asco, ¿no? Mata. Año no. Me asustó. Sí será. Mírala. Ah, Ahí continuamos con las bizarradas aquí en Pequeño Tornasco. Y con la iglesia hemos topado. Adelante, Roxa, Roxae. El Papa anima a seguir los pasos de la Virgen María, a la que califica como influencer de Dios. No se nos había ocurrido. El Papa Francisco ha asegurado que la joven de Nazaret no salía a las redes sociales de la época. Coño, ni que hubiera redes sociales de la época. Y encima lo tiene que asegurar, el hijoputa, ¿eh? Búscame, búscame. Ahí las únicas redes que había eran las de San Pedro, en el río Tigris y el Éufrates. Venga, hombre, no me jodas. Bueno, sí, y dice que, sin embargo, a pesar de esta escasa difusión que tenía, que podía tener la palabra de Dios, se convirtió en la mujer que más influyó en la historia. O sea, sé que para el Papa Francisco la mujer que más influyó en la historia es una mujer que lo que hizo fue parir. Punto. Y ser madre, ya está. Que es mucha tarea, cuidado, con todo el respeto a las madres y a las mujeres. Pero que la mujer más influyente de la historia sea una señora que ha parido y ha tenido un hijo, pues no sé. Bueno, y claro, y porque lo dice la iglesia, pero no sé si existió esa virgen María. No lo sé. Lo de que era virgen, ya te digo yo que. No, por lo que era virgen y todas las historias. No, vino una paloma. Sí, una paloma. Un palomo, era más bien un palomo. El palomo. El palomo Linares. Un palomo y su pichón. Y luego San José, que se enfada, si es que... Ay, el Papa Francisco. Este es el mejor papa de la historia, según todo el mundo. Bueno, sí, en comparación, sí. Hombre, claro. No lo tenía muy difícil para mejorar. No tenía no tenía muy difícil. Muy complicado mejorar lo de los anteriores. No era. Pero siempre es el último, el mejor el último, siempre. En fin, bueno... Pues el mejor papa de la historia aquí nos está contando que hay que seguir los pasos de la Virgen María porque es una influencer, De influencer y gusanos, he titulado el programa, este programa de lunes de Pequeño Tornasco. Muy bien hecho. En fin, a mí es que Roxa Rosae, estas opiniones, estas frases y estas noticias hacen que esté harto de todo. Harto de todo, Sick of It All, que es como se llama la banda que estamos escuchando ya. Wake the Sleeping Dragon, Despierta al Dragón Dormido, es el 15º álbum de los punkarras neoyorquinos Sick of It All. Trabajo que ha visto la luz con el inicio de este 2019 y el tema que está escuchando se llama The Snake. Igual es la serpiente que le dio la manzana a Eva, según el Papa Francisco. asaltomataradiorock.com. Pues ahí estamos, llegando al final del programa, pequeñas y pequeños ternascos. Muchísimas gracias por haber estado ahí, tanto en directo como vía podcast. También nos ha puesto Ichi un gif de la Virgen María, la influencer de la Biblia. Sobre todo, no olvidarse, este viernes toca festival Asalto Mata Radio Rock Pequeño Ternasco. ¿Dónde? Aquí en Zaragoza, más concretamente en el Paz Infiernos, en la calle Luis del Valle, a partir de las 10:30 de la noche. Y al día siguiente continúa el Festival del Humor con la radio en directo sacada de los estudios, viajando por ahí al más puro estilo La Jungla en aquellos tiempos, ¿verdad? Sacando la radio para que el público pueda acceder y ver cómo es esta auténtica locura divina y divertidísima que es hacer radio rock. Con Senderos del Rock, y aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que ese día me va a tocar currar como un bellaco, para sacar la emisión al aire en directo por Asalto Mata Radio Rock, desde el bar Tapeo Rock en la Plaza San Lamberto, la Plaza del Rock aquí también en Zaragoza. Animarse y venir, que lo vamos a pasar teta. En la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, ahora mismito, en cuanto acabemos, podéis escuchar el programa de nuestro compañero Ratón Rockero, las horas rockeras, desde Washington DC. Y nosotros aquí ahora despedimos, como cada día de lunes a miércoles, con la balada pa'l final. Y hoy la gente que protagoniza esta sección son los Ancient Bards, Epic Power Melodic Metal Spaghetti. Los de Rimini, nuevamente comandados por la voz de Sara Squadrani, presentan Origin de Black Crystal Sword Saga Part 2. Jodo, qué nombre más largo. Este no lo traduzco, a cascarla. Venga, va, sí, Origen. La espada de cristal negro. La saga de la espada del cristal negro, parte 2. Trabajo que salió a la venta este fin de semana pasado y del cual vamos a escuchar esta balada que se llama Flaming Heart. Corazón flameado, no, flameante, llameante. Y hoy no nos da tiempo de mandaros a cascarla con los aceros, así que os mandamos a cascarla de viva voz. Roxa, Roxa, Besos, abrazos y hasta mañana. Enormemente contento de tenerte aquí a mi lado nuevamente, la realizadora de moda, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que también se despide de todas y de todos vosotros. Aguante esa terrascación. Recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. A la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. Agur. I fight to